escalera se calienta lo. Sácalo, límpelo y mételo. A mi máquina le falta un tornillito engrasadito para prender el motorcito que te va a gustar. El mecánico me dijo que pusiera tornillito por debajo del bombito para que pueda entrar. Sácalo, este tornillito, mételo, lo voy a engrasar. Sácalo.